sentadas en la arena, lavando ropa en el río. Pueblo puro era de mar, con las cargas en las cabezas, vienen cantando y se van. Pueblo puro era de mar, con las cargas en las cabezas, vienen cantando y se van. Bajo el puente hay un rumor, un humo de poleo perfuma el aire y el cielo. La pava bulle feliz y a la espera de los mates interrumpe su trajín. La pava bulle feliz y a la espera de los mates interrumpe su trajín. La bandera, quiero cantarte con mi guitarra, entregar mi voz a tu limpio corazón. Déjame llevar tu ropa del Río Chico hasta la Zamba, donde vivimos los dos. La la la. De mujeres que van al río se agranda, los changos dele gritar mientras los perros torean, van cruzando el pedregal. Los changos dele gritar mientras los perros torean, van cruzando el pedregal. Cuando cierra la oración, con su guagua dormida entre sus brazos regresa. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La bandera, quiero cantarte con mi